Facundo Campazzo, ¿eh? Sí. Y bueno, sí. Al menos eso parece por teléfono. Yo creo que sí. Hola, tío, ¿cómo andas tú? ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿qué dices tú, tío? Bien, acá, todo tranquilo. ¿Pero por qué, escuchame, por qué te reigo, te digo así? ¿Cómo andas tú, tío? Ya sé que te dicen gallego a vos, pero... ¿Y entonces? Bueno. Por ahí te vas a la península a jugar. ¿Quién dice? ¿Cómo quién dice? Vamos a ver, ojalá se dé. ¿Estás entusiasmado, no, Facundo Campazzo? Estoy ansioso. estoy ansioso porque, bueno, ya estamos cada vez más cerca de dónde voy a ir, de saber dónde, cuál va a ser mi próximo equipo, y eso me da cada día que pasa un poquito más de ansiedad y nervios, pero bueno, sea el equipo que sea, voy a hacer todo lo posible para llegar bien físicamente. Dice Javier Maestro en elsestando.es que vendrá detrás del Yuli de Rodríguez y que siempre en teoría y en potencial, y que viene a sustituir a Draper, que no va a jugar el Real, que irá al base argentino. Facundo Campazzo, que está tramitando en este preciso momento el pasaporte italiano, tío. Así es. Estamos haciendo los temas del pasaporte. Bueno, creo que recién hablaste con Claudio, lo estuve leyendo y está ahí el tema del pasaporte, que si lo hubiera tenido ya de antemano hubiera sido todo más fácil, pero bueno, vamos a ver, hay que estar tranquilo, no hay que anticiparse a nada, está bueno que hablen así desde allá, eso me pone muy contento y me sigue motivando a hacer las cosas bien, así que lo tomo con ansiedad, pero a la vez con tranquilidad. ¿Viste cómo te cumplimos cuando nos pediste que no lo tiremos al aire nosotros, no? ¿Cuándo dije eso yo? Nunca dije nada. Pero que ya no te hagas el canchero. Esperamos a que lo tiren ellos primero, ¿viste? Bien, tienen palabras ustedes. ¿Viste? Esperamos que la semana pasada, tal vez, y yo lo digo honestamente, sin saberlo, mientras el gallego volvía de sus vacaciones, yo le pregunté al Chapu Nocioni acá. Sí. Por la situación de Ginóbili, la selección y por cómo Manu manejó el tema de su lesión y San Antonio. Y el otro nombre propio era el de Facundo. Sí. Y el Chapu me dijo. Él sí, sabiendo algo, aseguró que yo pienso que Facu debería venir a Europa primero, antes de intentar ir a la NBA. Hacer una buena carrera acá. Se manda siempre. El Chapu así, hacer una buena carrera acá, lo saca tranquilamente a cualquier jugador, y más a un jugador como Facundo, a la NBA. Pues yo le preguntaba a Facundo por aquello que él había dicho cuando jugó con ustedes en Peñarol. Que tal vez, sin conocerte tanto a vos, se había llevado una gran sorpresa trabajando, entrenando y viviendo el día a día con vos. Tuvimos la suerte de tenerlo al Chapo ahí en Peñarol, y ojalá se dé a jugar otra vez con él. Creo que estamos haciendo las cosas correctas, obviamente, como siempre decía, mi objetivo y mi sueño es poder jugar la NBA, pero creo que estamos haciendo las cosas bien, el paso previo por Europa y ojalá, bueno, el equipo que vaya pueda tener minutos y poder demostrar y seguir, que me sirva para mí la experiencia de poder jugar en España. Y bueno, como te dije antes, hacer las cosas bien, y como dice Claudio, despacito y por las piedras. Al momento de tomar estas decisiones, ¿sos un profesional, que se entienda bien, permeable en el sentido de abrir los oídos y escuchar a tipos con más experiencia, algunos que tal vez como Luis, como Chapu, o como el mismo Pablo Prigioni, que lo manifestó aquí también hace un tiempo, con respecto a tu situación, de escucharlos a ellos, de ponderar y valorar las opiniones de los que más experiencia tienen? Sí, obvio, ni hablar, eso creo que lo primero que hago es pedirle consejos, de recibir las opiniones, de escucharlos, de tratar de ellos tuvieron toda su experiencia para llegar a su objetivo, lo hicieron, bueno, Luis de una manera distinta a la de Pablo, pero bueno, los dos llegaron a la NBA, así que ellos tienen la experiencia y trato de escucharlo lo más posible, tanto de él también como de mi familia, creo uh-huh. que también mi familia tiene mucho de opinión y la escucho bastante, así que a raíz de eso voy tomando mi decisión, a raíz de las opiniones de la gente que sabe que me quiere que me vaya bien, de Claudio, así que voy a seguramente voy a tomar la mejor decisión posible. Estamos hablando con Facundo Campazzo, base campeón con Peñarol de Mar del Plata, hombre de la selección argentina, decidiendo su futuro, ¿no? ¿Cómo armás en tu cabeza, ¿no? Este momento? Todo te pasó muy rápido, si bien parece que ya hace mucho tiempo que jugás en nuestra Liga Nacional, pero sos muy joven, has jugado en buenos equipos, te tocó debutar en un Juego Olímpico prácticamente con la selección argentina, esta cosa de tener la chance, ya de tener la chance de ir al Real Madrid, al equipo o uno de los equipos más importantes del básquetbol FIBA en el mundo, me imagino que te debe hacer ruido. ¿Cómo manejás todo ese tipo de cosas? Bien, me pone contento, obviamente, por ahí, como siempre decía Sergio, por ahí mi inconsciencia me ayudó al no caer de todas las cosas que me están pasando, sino, bueno, las estoy disfrutando el día a día, estoy disfrutando todo lo que personalmente me está pasando, pero lo tomo con mucha tranquilidad. Sé que si me dejo estar, van a dejar de pasar cosas lindas, así que creo que mi motivación constante es el trabajo de la rutina, el día a día, de tratar de entrenar, de mantenerme, que bueno, creo que si me esfuerzo al 100% ahora, después las satisfacciones son buenas, así que nada, trato de disfrutar y de las cosas buenas que me están pasando, y una vez que pasaron, bueno, a seguir y a mirar para adelante siempre. Vamos a suponer que no se hace el pase, mira qué malo el tipo, te corta el mambo en dos minutos. Vamos a suponer que no se hace el pase del Real Madrid y tenés que ir a jugar al Sevilla o tenés que elegir otro rumbo. ¿Qué pasa en la cabeza de Facundo Campazzo? Absolutamente nada. Fue un intento fallido y a seguir trabajando. No quiere decir que sea malo, que sea bueno. Quiere decir que tengo que seguir trabajando y por algo se dan las cosas. Nada, eso está claro. El destino me va a poner en su lugar, así que estoy totalmente tranquilo. Y tiene 23 años, y vos lo escuchás hablar al tipo y... Para mí te anotaron tarde, no te enojes, te lo digo con respeto. Para mí no tenés 23, para mí te anotaron tarde. ¿Sabés qué pasa, Facundo? Cumple 50 hoy, entonces me parece que está superando... Dejó los 40 ahí y entra en los 50 y lo atacás al chico. Mi mamá no es mi mamá, es mi hermana en realidad. Ah, y pero claro, si es re joven, y aparte... no sé, porque a veces, fuera de broma, pasa tan rápido todo, tan rápido. ¿Cuántas finales jugaste ya, Facu, en Peñarol? Cinco. ¿Ganaste cuatro? Gané cuatro. Ganó cuatro. ¿Cuántos títulos ganaste con Peñarol? Uf. No sé. Pero como 11. Más o menos. Si no me equivoco, fueron 11. Gracias a Dios. Cuatro entre Liga Sudamericana, no, Liga Sudamericana, Liga de las Américas, Super 8. ¿Vos tenés alguna Copa Argentina, Facu, o no llegaste a la Copa? Una Copa Argentina. Sí, Copa Argentina. Una Copa Argentina. No, tiene un montón de títulos. Por eso te digo, a los 23, Pirulo, tenés la foto que tiene un amigo mío en el llavero, con la tapa que le hiciste, un amigo mío del equipo de fútbol del club, que tiene la foto tuya con la tapa Kobe Bryant. Tenés un Juego Olímpico encima, un cuarto puesto, arañaste una medalla de bronce con la selección, una de bronce en el torneo premundial, por contar alguna de las más importantes, el hecho de haber compartido equipo con Manu Ginóbili, con Luis Scola, con Pablo Prigioni, con el Chapo, con Garlito, con el resto de la banda. Digo, pucha, no es poco para 23 años, y esta oportunidad de decir, bueno, el tipo... Puede o no, porque hay las negociaciones, como dijo Villanueva, hay que hacerlas despacito y por las piedras, pero ya está sonando en el Real Madrid que los periodistas te estén considerando detrás de Liuli y de Rodríguez, por ahora detrás de Liuli y de Rodríguez. Después, cuando estés allá, si es que se da, seguramente que algún tobillito vas a morder. Yo por eso me sorprende tu madurez a los 23 años, Facu. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, a la madurez, yo sigo pensando que sigo siendo chico y creo que la madurez que tengo ahora a pasar los años me la han dado mis compañeros. Tuve la suerte de tener al lado a Leo Gutiérrez, a Martín Leiva, a Marcos Mata y bueno, a Sergio Hernández, que me ayudaron mucho a ser la clase de persona que soy ahora. Así que creo que todo eso se lo debo a ellos. ¿Hay lugar en la cabeza para pensar en la selección? Es lo primero que está. Ahora, bueno, tuve la suerte y obviamente estoy muy contento de estar en la lista de los 9, así que nada, me estoy preparando física y psicológicamente para entrenar y llegar al mejor estado posible, al mejor estado físico posible, así claro. Que nada, creo que eso está en mi cabeza ahora. Obviamente tengo la ansiedad de saber dónde voy a ir a jugar, pero bueno, ya sé que va a ser donde tengan que ser y ahora lo que importa es la selección. Facundo, nada, gracias por el contacto. Se ve que te tienes que llamar Matías Traversa, porque cada vez que te llamo yo me limpias. Está claro. No. Sí. Justo me agarraste durmiendo, por eso. Una semana entera te agarré durmiendo. ¿Qué te pasó? ¿Te agarró la Bella Durmiente? Bueno, tuve una semana que estaba cansado. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Ojo. Me da miedo eso, pero hacer una pregunta. A ver, por ahí vi mal o no, o leí mal. ¿Puede ser que se agrande un poquito la familia? ¿Podés ser más específico en tu pregunta? ¿Sabés lo que te pregunto? No, decime, porque por ahí se confunden los términos. ¿Vos estás de novio? Sí. ¿Vas a ser papá dentro de poco? No voy a ser papá. Ah. No, pero me voy a casar. Ah, muy bien. Ah, entonces por venía por ese lado. Por ahí, claro, o sea, te dijeron que como me voy a casar, mi novia está embarazada, pero no está embarazada. Ah, no, porque tiró ahí un Twitter hace unos días, Ellen Zafar, y no lo llegué a entender bien, no sé qué tiró. Y yo dije, se casa, o está embarazado. No, sigue los pasos de Leiva, que se casó hace poco. Leiva se casó ya grande. Es más, ¿te acordás que Leiva desde el registro civil? Lo sacamos a Leiva desde el registro civil a Leiva. Bueno. Facu, ¿vos cuándo te casás? ¿Qué? ¿Cuándo te casás? 20 de septiembre. 20 de septiembre, qué lindo. Estoy, así que. Después del mundial. Del amor. Estoy el 20 de septiembre. Ahí cerquita del día de la primavera. Bueno, en Córdoba. Estoy, ¿dónde voy? ¿Dónde? En Córdoba, bueno. Y vení, te tengo que decir. ¿Y vos? No, que no te lo voy a decir al aire. Al aire. Bueno, no, nada. Alguno va a caer. O sea que se casa. Facundo Campazzo se casa y se va a España. Mirá vos. Todos juntos. Facundo, un abrazo grande, viejo. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer enorme charlar contigo. Bueno, igualmente. Un abrazo para vos, Mati, para vos, Fabián. Un abrazo grande. Chau. Bueno, Facundo Campazzo. A ver, ¿te puedo cerrar con algo, sí, que tal vez tenga que ver con el tema que charlemos en lo que nos queda del programa? Si algún dirigente está escuchando esto, un pibe de 23 años. 23, pirú. Tanto para copiar. 23, se le preguntó, pirú, por la selección argentina. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Mi cabeza no, nada, no hay nada más importante que eso. Un crack. Pausa, voy hasta allá, te doy la remera, ¿querés, Germán? Mientras tanto, gracias, Germán, gracias, como siempre. Gracias por las dos notas, que las vas a poder leer y las vas a poder escuchar en Uno Contra Uno Web seguramente, y a toda la gente que está mandando saludos por los 50 pirulos, muchísimas gracias. Pausa y retornamos, dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno.